esperarnos, tanto vivir sin tu amor. Nunca pensé vivir lo que siento, y ahora empiezo a entender que sin ti no soy nada, que seré lo que sueñas. Nuestro adiós es promesa de volvernos a encontrar.